Nos vamos con otra llamada. Dímelo, ¿qué te puedo complacer esta mañana? Parece que se escucha el fondo, por favor, ponla. Como mamita, yo te la pongo. Bueno, entonces nos vamos con este éxito. Cumbia urbana, también científico. Willy 213, Catramán. Cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas, la que baila la mami hasta por la mañana y con ganas. Y cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas, la que baila la mami hasta por la mañana y con ganas. Y esto es pa' la 12, pa' la 17, pa' la verdurera que tiene carrera como J-Lo y baila como se mueve Shakira. Los hombres la miran y se reviran con su pantalón, caminando y meneando el vagón. Se pone a bailar con toda la construcción, le mete de primera y doble tracción. Tiene carrocería como de un furgón. Ven pa' acá, yo tengo lo que te gusta. Déjate llevar, que este ritmo a ti te llama, así que gózalo con ganas y ponte a bailar. Y dale, mueve el cheto. Dale, mueve pa' que vean los del gueto, pa' que bailen los blanquitos y los prietos, y que gocen este track completo. Cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacilan los panas, la que baila la mami hasta por la mañana y con ganas. Y cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacilan los panas, la que baila la mami hasta por la mañana y con ganas. Esta es la cumbia urbana, pa' que baile tu tía, pa' que baile tu hermana, pa' que baile tu abuela, pa' que baile tu mamá, que lo baile la maquiladora, que le suban los viejitos a su grabadora. Que esto se baila en el pasaje San Cristóbal, lo bailan las vecinas, lo bailan con las escobas, lo bailan en la Lima, también en Corozal, lo bailan en la Sevi, la ciudad del Zorzal. Este ritmo se transmite por jeringa, se come y se disfruta como si fuera candinga, lo bailan las latinas, la catracha y la gringa. Tírate un paso pa' que gocen en la finca, que el dembow está azotando bien macizo. Quiero ver a todo el mundo dándole hasta el piso. Yo soy un versátil cuando te improviso. Mami, a mí me gusta cuando mueves tu ese guiso. Cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas, la que baila la mami hasta por la mañana y con ganas. Y cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas, la que baila la mami hasta por la mañana y con ganas. Dale mami, dale mami, dale esa cachipa, métese aquí, métese trasero de avispa. Que se ve tan bueno, muévelo bien rico, saca ese pechito, ven y dame un besito. Disfrútate esta cumbia, goza la completa, baila con tacones, zapatillas o chancleta. Que nadie te para, que esto es gozadera, de derecha a izquierda mami, mueve esa cadera. Cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas, la que baila la mami hasta por la mañana y con ganas. Y cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas, la que baila la mami hasta por la mañana y con ganas. ¡Hueva! Esto es mi flow de barrio, Willy 213, Tavi el científico, Catramán. Y esto se baila despacio y con calma. Esto se baila despacio y con calma. Que de la pista pues se encarga Mario Palma. ¿Vos sabés? Oye, esto sí es cumbia. Saludito pa' San Pedro, pa' la Lima. Saludito pa' Progreso, Raco, pa' Tegucigalpa. Para todos los campos bananeros, papá. Los rapiditos, los colectivos. Para todos los buceros, la ruta o la 4. Esto es para toda la gente humilde, de parte de Willy el 213, Catramán, Tavi el científico, Mario Palma. Qué loquera.